Berrión, buenos días, son las 9 de la mañana, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. ...17 de febrero, viernes, tenemos 4 grados de temperatura en Berriozar y cielos nublados. Comenzamos con nuestro relato de la actualidad y lo hacemos a nivel de Navarra. Huelga general para el 29 de marzo. Ela y Lab registrarán hoy ante el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra su convocatoria de paro general para este 29 de marzo, cita a la que también llaman los sindicatos STE y LAS, ESK, IRU y N. Se trata de la respuesta de estos sindicatos a la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular y las modificaciones de la negociación colectiva. Se trata de la cuarta convocatoria de huelga general que impulsan los sindicatos abertzales desde el inicio de la crisis, y en esta ocasión responde a la más importante modificación de las relaciones laborales que se han aplicado desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, la rebaja efectiva del coste del despido hasta apenas 20 días y la vía abierta a un recorte de salarios impuestos de modo unilateral por los empresarios han sido el detonante de una convocatoria cuyo ámbito de actuación se ceñirá a Navarra y la comunidad autónoma vasca, tal y como sucedió en ocasiones precedentes. El propio gobierno reconoce en la memoria justificativa y económica de la reforma laboral que esta reducirá significativamente el coste del despido en España al generalizar la indemnización improcedente de 33 días por año y reconducir la mayor parte de los despidos hacia los 20 días por año. Y otro asunto polémico es el de la conquista del Reino de Navarra en 1512, o mejor dicho, más que la conquista, su conmemoración. UPN y PSN conmemorarán 1512 porque explica lo que es hoy en día la comunidad. El gobierno de Navarra conmemorará el octavo centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y el quinto de la conquista castellana del reino, porque son dos hechos relevantes que explican, especialmente el segundo, lo que hoy es la Comunidad Foral de Navarra, según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniain. Sin embargo, el gobierno de UPN-PSN defiende la tesis de que la conquista se enmarca en un proceso de creación de Estados-Nación a nivel europeo, del que Navarra no sería más que otro episodio, según destacó Alfredo Floristán, coordinador del Congreso Internacional sobre 1512, celebrado en marzo del año pasado para defender esta tesis, y cuyas actas se publicarán con motivo de la conmemoración, que no celebración, según puntualizó Sánchez de Muniain. Curiosamente, cuando el gobierno navarro menciona los hechos históricos de 1212, se refiere en exclusiva a la Batalla de las Navas de Tolosa, en la que Navarra se enfrentó junto a otros reinos cristianos a los musulmanes de Al-Ándalus, olvidando que ese mismo año también tuvo lugar otro hecho histórico, la ocupación por parte de Castilla de buena parte del territorio de lo que entonces era el Reino de Navarra, con un cruento asedio de meses a la ciudad de Vitoria-Gasteiz incluido. Ese año también se fundó Echarri-Aranaz como baluarte defensivo ante las tierras ocupadas por Castilla. Entre las actividades que organiza el gobierno navarro para conmemorar estos hechos históricos se encuentran una unidad didáctica y una olimpiada de historia de Navarra que tendrá lugar en septiembre en los centros educativos de nuestra comunidad. Asimismo, se editará en colaboración con Diario de Navarra y la Caja Navarra una colección de 10 libros de divulgación histórica de diferentes aspectos de la vida cotidiana de los años de la conquista. Y en Pamplona tenemos que hablar de un triste suceso. Muere atropellado un hombre de 67 años cuando cruzaba un vial cerca del centro comercial Galaria, en La Morea. Antonio Villar Cordeiro, vecino del barrio de La Milagrosa, Rosadía, de Pamplona, falleció ayer por la tarde al ser atropellado cuando cruzaba el vial que conecta la calle del Sadar con el centro comercial Galaria. El accidente se produjo en un paso de peatones cuando el hombre paseaba con un perro que, según el conductor implicado en el suceso, se le dio la vuelta en la mediana, lo que hizo que el fallecido invadiera la calzada y desencadenara el accidente. Los hechos ocurrieron a las 7:20 de la tarde en el vial NA33, que cuenta con una limitación de velocidad de 70 km por hora en el denominado Garitón de Ripalda. Según el testimonio del conductor, un joven de 20 años, vecino de Tiebas, que ha sido imputado por homicidio imprudente, el peatón había atravesado la calzada a la altura del paso de cebra que está regulado por semáforos y se encontraba en la mediana. El turismo, un Peugeot 106 de color verde, circulaba en dirección a la calle El Sadar por el carril izquierdo de la calzada cuando el perro que acompañaba al fallecido se giró e irrumpió en el asfalto repentinamente. A pesar de que el paso está regulado por semáforos accionables mediante un pulsador, en la dirección que circulaba el turismo únicamente existen indicativos ámbar intermitentes que se encontraban apagados, lo que le autorizaba el paso, siempre según la declaración del conductor ante la policía municipal. Como consecuencia del golpe, el hombre y el perro fueron transportados en el turismo y acabaron cayendo a una veintena de metros. Ambos fallecieron en el acto. El impacto del hombre contra el vehículo hizo que la luna delantera quedara totalmente fracturada en su lado izquierdo y también el faldón delantero presentaba desperfectos. El cuerpo fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal. Y pasamos ya a asuntos de Berriozar. El Banco Santander cierra su sede en Pamplona para evitar la entrega de una carta por un desahucio. La plataforma de afectados por la hipoteca de Berriozar acudió ayer a entregar una carta en la sede del Banco Santander en la que se solicitaba la paralización de la ejecución de un desahucio. La misiva iba dirigida al exconsejero de la entidad bancaria, Francisco Luzón, a quien se interpelaba para que mediara en favor de los vecinos de Berriozar que van a ser desahuciados. Sin embargo, el Santander dio la orden de cerrar las puertas en cuanto vio aparecer a los miembros de la plataforma rodeados de trabajadores de distintos medios de comunicación. Los solidarios de la plataforma intentaron hacerse entender al llegar a la puerta, pero su único interlocutor al otro lado fue un guardia de seguridad que se encogía de hombros y mantenía cerrado el portón. Ante la imposibilidad de acceder a la sede, la plataforma optó por dejar la carta en el buzón y decorar la fachada con pegatinas reivindicativas y copias de la carta. El desahucio de la familia, compuesta por Juan Arévalo y Julia Orellana y sus tres hijos, está previsto para las 10 de la mañana del próximo viernes. Los afectados firmaron una hipoteca con una gestoría que al poco tiempo desapareció. Mientras tanto, la cuota mensual que firmaron se duplicó y él, Juan Arévalo, trabajador de la construcción, perdió el empleo. Después les reclamó el dinero la Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, una sociedad pantalla en la que participa el Santander al 50% con BNP Paribas. Ahora se enfrentan a un desahucio que les dejará en la calle con una deuda de al menos 80.000 euros. Y recordamos la que ayer fue noticia del día. Nafarroa Bai y Bildu sacaron adelante los presupuestos de 2012 con el apoyo nada menos que de UPN, Partido Popular e Izquierda Esquerra. Los presupuestos municipales de 2012 cuentan con un respaldo pocas veces visto. Y es que además de los partidos que forman el equipo de gobierno, es decir, Nafarroa Bai y Bildu, las cuentas lograron concitar el apoyo de UPN, Partido Popular e Izquierda Esquerra. El PSN se quedó solo en su rechazo frontal a unas cuentas que, según afirmó su portavoz, Pilar Moreno, no les gustan casi nada. En el pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles, tanto el alcalde Xavi Lasa como los representantes de Bildu se congratularon por la aprobación de los presupuestos, pero especialmente por haber sido capaces de llegar a acuerdos entre fuerzas políticas muy diferentes, como afirmó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Raúl Maizan. Desde UPN, su portavoz Daniel Polo aseguró que se trata de unas cuentas que se pueden mejorar mucho, ya que hay menos educación, menos cultura, etcétera. pero también indicó que su grupo había estado trabajando por mejorarlas. El representante del PP, José Ruz, destacó el hecho de que su grupo había llegado a un acuerdo para la renovación del césped del campo de fútbol por un importe de 200.000 euros a cambio del compromiso de que el año que viene no se gaste ni un euro más en deporte y de que se equilibren los ingresos y los gastos. Por su parte, la edil de Izquierda Esquerra, Laura Jiménez, aseguró que los aprobados ayer no son los presupuestos de Izquierda Esquerra, pero decidió apoyarlos por su carácter social y porque cubren las necesidades básicas del pueblo en estos momentos de contención del gasto. En total, los presupuestos municipales de Berriozar para 2012 ascienden a 8.890.000 euros, de los cuales 6.120.000 corresponden a gasto corriente y 2.750.000 a inversiones. Estas cifras suponen un 25% de ahorro con respecto a las del año pasado. Y recordar brevemente que los carnavales de Berriozar ya están aquí. La programación recoge actividades varios días, pero los días principales son hoy y mañana, días 17 y 18 de febrero, porque es en ellos cuando entra en acción el personaje de Cholín y la comparsa de chachos y gabachos que le acompaña. Hoy viernes esta presencia se dará en el recorrido entre el casco antiguo de Berriozar y Artica. Aunque por la mañana, dentro de escasos minutos, realizarán su desfile los alumnos y alumnas de la Escuela Mendialdea 2. Un desfile que, según han anunciado, tendrá como tema principal el quinto centenario de la conquista de Navarra. Será a las 10 de la mañana desde la Plaza Eguzqui. Por su parte, mañana sábado, el desfile de carnaval comenzará a las 6 de la tarde también en la Plaza Eguzqui. Bien, y concluimos nuestro bloque informativo con la actualidad deportiva y los señalamientos para este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará al Etxarri Aranatz el sábado a las 4 de la tarde en Etxarri Aranatz. El equipo de juvenil se enfrentará al San Miguel también el sábado a las 4 en La Raga, mientras que el cadete A tendrá como rival al Burlades el sábado a mediodía a las 12 aquí en Berriozar. El infantil A tendrá como rival a Luarte también el sábado a las 10 y media en Berriozar. Tanto el cadete B como el infantil B tendrán descanso esta jornada. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tendrá como rival al Lagunak el sábado a las 4 de la tarde aquí en Berriozar. El equipo de fútbol 7 se enfrentará al Amigó, el colegio Amigó, el día 18, el sábado, a las 12 y media del mediodía en el colegio Amigó, mientras que el equipo de Boscos, el de fútbol 7 de Boscos, femenino, se enfrentará a la Naitasuna el sábado a las 8 y media de la tarde en Orcoyen. Fútbol 7 masculino, recordamos cuatro equipos en Berriozar. El equipo de fútbol 7A tendrá como rival al Bidezarre el sábado a las 10 menos cuarto de la mañana en Noain. El equipo de fútbol 7B se enfrentará al Lezcairu el sábado a las 11 y cuarto de la mañana aquí en Berriozar. El equipo de fútbol 7C tendrá como rival al Sanzernin el sábado a las 11 de la mañana en la Universidad Pública de Navarra. Y el equipo de fútbol 7D se enfrentará a la Tarrabia B el sábado a las 9 y media de la mañana en Villava. Y concluimos con los equipos de futbito. El Berriozar A se enfrentará al Paz de Ziganda en Berriozar el sábado a las 4. El Berriozar B tendrá como rival al Carmelitas el sábado a las 12 y media en el Colegio Carmelitas. El Berriozar C se enfrentará al Azpilagaña el sábado a las 4 en Azpilagaña. El Berriozar D tendrá como rival al Mendillorri el sábado a las 11 de la mañana en Berriozar. El Berriozar E se enfrentará al Teresianas el sábado a las 12 del mediodía también en Berriozar. El Berriozar F Getafe se enfrentará al Burladés el sábado a las 11 en Hilarión Eslava. El Berriozar G tendrá como rival al Beriain el sábado a las 12 aquí en Berriozar. Y el Berriozar H tendrá como rival al Torto Chiqui el sábado a la 1 del mediodía en Puente el Berriozar. Y se enfrentará al Marillac el sábado a las 10 de la mañana en Echabacoitz. Y por último, el Berriozar J se enfrentará al Beriain el sábado a la 1 del mediodía aquí en Berriozar. Bien, pues esto ha sido todo en cuanto a la actualidad deportiva y a nuestro informativo. Recordaros que volvemos el lunes que viene, ya a las 8:30, informativo en euskera, y a partir de las 9 con el magazín Berrión. Ahora os dejamos con el resto de la programación de Berriozar Irratia. Ondo izan.